Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Estamos en vivo a través de La Mega en Nueva York, La Mega en Puerto Rico, La Mega en Los Ángeles, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Worldwide, la música app. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Tengo tus boletitos para todos nuestros conciertos. Y también dime cuál es tu clásico favorito. De cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. La original Mega Mezcla. Let's go. Ya tu mirada con la mía está saciándose, me rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía está saciándose, me rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote. Sensation. Mi primera fue linda, se cual esa menina, le encanta lo cual vecina, ella es tremenda asesina, cuando me ve que canina, como roca de fila, le gusta la gasolina, le dice la bambina. Mi segunda felina se llama Katushka, en la cama es bruta, pero no es bruta, de tu harina busca, que ella se luzca, en el suco gruta, también la seduca. Ok, felina, ya llegó tu gato, tu felino santo, ya no va a tomar. Oye, felina, ya llegó tu gato, tu felino santo. Quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos mambo felina. Tú quieres mambo felina, toco mambo felina, esto es mambo felina, vamos mambo felina. Quisiera pasar la noche bailándote intocable. Te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome. Amiga, me están alzando. Quisiera pasar la noche bailándote intocable. Te estoy casando, aunque sé que tu novio está mirándome. Intocable, intocable, intocable. Es que me gusta usted y su falda corta. Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Dile que si no me soporta, el negro lleva con la escolta. Hágale caro, dile que el negro te tienta. Que se tire, que ando con 70. Que si uno de los tres se vuelve y me tienta. Bótele, hágale, no se sienta. Es que me gusta usted y su falda corta. Es que no me te cabra ni tu novio ni su torta. Ni su alicate que roncan de tropa. Bote, ponle el culo en la boca. Quisiera pasar la noche bailando. Que jamás podré olvidar. Mi amigo, conmigo. La que contigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque saben que la veno. Mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ellos porque saben que la veno. Loca con los peinados en el panchi. La mía me tiene loco con la ropa de Versace. Es fanática el Willy a la usa. La mía con la cerca se la usa. Dile, dile, dile. Venala, mi gata canta sin miedo. La que conmigo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veno. Venala, mi gata canta sin miedo. La que conmigo es a fuego. Loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la veno. El masacote. En la que coma yo veo. Me toco un fumeteo. Eso me roba el leo. Esa es tu deseo. Eso perra. Me toco un fumeteo. Yeah.

Vallarta, le mete el zum zum, pa' que la disco muevan su pum pum. Dile Tego. Vuelve la Vallarta, el negro calderizi, pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Borinque en Bella, representando bien duro pa' los que están en la de ella. Porque nadie se esperaba la clara, combinación perfecta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo, agua, guanco, sabe el coro. Si no me quiere yo no me fogo. Yo lo que suelto es más su camba pa' la que se lampa. Chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfanda. Vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay en yerca, vamos a buscar pa'l mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue que llegó el cambumbo. No tiene fonda, patrona, llegó el de Mario Carola. El área este abusando, que traiga lo que rompe pa' su cama, pa' la que se la. ¿Para qué? Pa' que mi pollito mueva su nalga con lo unido. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ver, sigue cucándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver. Sigue bailando, ver, sigue cucándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Alex Sensation. Yeah.

Raise up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth at the moment also. Me don't yam big but me love me yam cow. We don't be black people, come now. No need say the oppressors them just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. You lucky that it was out chip bow. Big up, all of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Whoa, Patty cock up, titty nipple stand up. Leave a Apache full of tear makeup when she walk on street, I would have a man big them up. Big up, big up. Got your fat on your bub, got your fat on your bub. Expensive and I love it, put you on and out here and just big up. Y'all leave your fat on your bub, I know you come but put you on and out here and just big up. Y'all leave your fat on your bub, another virgin bluffing, put you on and out here and just big up. Y'all leave your fat on your bub, and your bub, put you on and out here and just big up. Say what? Jump on skin out, cause you know, so you're sexy. Shout it out, cause you have the winery. Ball it out, you big tick and healthy. The rock you have a money, cause only for money. Your ear style, man, it look well fancy. Tell you all of them, say you have your man already. Your face don't look like the overnight monkey. Hitting a paint up just like Apache. Come, come, take it from the one named Shaggy. Daily world, you big tick and healthy. Fat on your bump, expensive and rubber, put your hand in a ear and just big up. You lift your fat on your bump and know you come first, put your hand in a ear and just big up. You lift your fat on your bump and you up out of a put your hand in a ear and just big up. Alex Sensation.

Sensation. Some freestyle flashbacks. Man. Estamos recordando la gente que está almorzando conmigo. Buen provecho, buen apetito. Me guardan su borradito, lo que están haciendo ejercicio, quemando calorías. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Preparándote la próxima hora. Y te tengo un anuncio muy, muy importante sobre Aventura. Don't forget, today is the pre-sale. La preventa en Ticketmaster.com y en AXS.com usando la contraseña, el código Aventura. I'll be right back. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Breezy. Su...